dice que no, que ni siquiera se acuerda de usted, negrito. Que ya no sabe qué fue lo que le pasó de meterse con un hombre con compromiso. Vaya pues, tanto que gozó los ratos que pasamos junticos. Y vaya pues, tanto que gozó los ratos que pasamos junticos. Si un día me quiso, la verdad no sé, pero bastante que me lo decía. Hoy dice odiarme, yo qué puedo hacer. A cada santo se le llega su día. Menos mal solo era mamá de las muchas que yo tenía. Menos mal solo era mamá de las muchas que yo tenía. Y hombre, que te vaya bien, moreno, que te vaya bien. Que te vaya bien, mi vida, que te vaya bien. Ay, cuídate, no vayas, sé que te hagan un mal y no sepas quién. Hombre, que te vaya bien, morena, que te vaya bien. Y con mucho cariño para el negro Marulanda y Chirito Mesa de Alba. Ay, recuerdo que me decía que era muy feliz, que todas mis caricias le sabían a gloria. Pero ahora de pronto dice que no es así, que son alabanzas bien contra su persona. Pero para olvidarse de mí, tendrá que perder la memoria. Y pero para olvidarse de mí, tendrá que perder la memoria. Vaya con suerte, morenita mía, y a mis ausencias no me mortifica. Yo soy un pollo de muy buena cría, y en esta tierra sobran las pollitas. Y de todas las que tenía, usted era la más bonita. Y de todas las que tenía, usted era la enchoyadita. Y pero que te vaya bien, morena, que te vaya bien. Que te vaya bien, mi vida, que te vaya bien. Ay, cuídate, no vaya a ser que te hagan un mal y no sepas quién. Hombre, que te vaya bien, morena, que te vaya bien. Y sigue los espectáculos con David García y Carlos Mercado.